tal, mis chicas? Les saluda Flechita. Un beso enorme a todos nuestros oyentes enamorados. Y estaré con ustedes para ayudarlos en lo que necesiten. Por eso, ahí les voy con un ritual de reconciliación. Conseguir 3 velas, una roja, una verde y una blanca. Aceite de amor, adquiridas en tiendas esotéricas. Una foto tuya y de tu ser amado. 2 imanes, un cordón o listón rojo. Un CD o cassette que contenga la canción que les recuerde a su relación. Ahora escucha con atención. Primero, echas aceite a las 3 velas. Luego, enciendes las velas y las pones en posición de triángulo, a modo que la base sea la vela roja y las 2 de los lados, la blanca y la verde. En medio de ellas se hará el conjuro. Pega las fotos como si se estuvieran besando. ¡Mua! Y sujétalas con los imanes de ambos lados. Amarra el cordón simbolizando unión. Todo esto hazlo en el tiempo que dura la canción. Y en todo momento piensa como deseas que sea la reconciliación.